Sean bienvenidos, amigos y amigas. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol. Y te acompaña siempre con la mejor onda y buena música. Buena música. Buena música. Buena música. Presentamos tu programa de radio preferida. Damos inicio. Vamos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Hoy es lunes, prepárate a disfrutar con la buena música. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. Muy buenos días a la querida familia de Luna 9 Radio Digital. Bienvenidos al Café de las Mañanas. Nos disculpamos, hemos tenido bastantes problemas técnicos, una descarga eléctrica y tormenta en fin de semana. Entonces, pues, los equipos como que no querían responder, pero ya estamos aquí en vivo. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Vamos a empezar con una pregunta. ¿Qué significa realmente envejecer con dignidad para una mujer? Porque si somos sinceros, la sociedad ha sido injusta. A los hombres se nos celebra la edad como experiencia, pero a las mujeres muchas veces se les impone esconder cada arruga, cada cana, como si el tiempo fuera un enemigo. En producción les saluda Marolisa Alcalá y en conducción les saluda su amigo y servidor Francisco Isla. Ya estamos transmitiendo desde New Jersey, USA para Hispanoamérica y el mundo. Hoy quiero hablarles de un movimiento que me inspira mucho y creo que puede transformar la manera en que todas ustedes se miran a sí mismas. The Grey Revolution. Mujeres que dicen, sí, tengo años, tengo canas, tengo historia. Y eso es motivo de orgullo. Así que acompáñame en este viaje de reflexión. Hoy no hablo como hombre que quiere explicar la experiencia de ustedes, sino como alguien que las admira profundamente y que reconoce que las mujeres que se muestran auténticas son las que más inspiran. Vamos a continuar con nuestra programación aquí en Luna 9 Radio. Recuerda algo muy importante, que son las vías de comunicación con nosotros, con nuestro programa. Y en nuestras redes sociales estamos como Luna 9 Radio Digital. Así que vamos a compartir la frase del día. La edad es un privilegio, no un obstáculo. La autenticidad es el verdadero poder. Diane Keaton. No se olviden que tenemos también nuestra encuesta fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y nuestro canal de Instagram. El día de hoy les estamos preguntando qué efecto crees que tiene aceptar tu edad en tu vida profesional o personal. Tenemos tres opciones. La primera, mejora mi confianza y liderazgo. Y segundo, me da seguridad en mis decisiones. Tercero, no estoy segura todavía. Porque su opinión cuenta al final de este programa, pues vamos a estar dando un feedback con la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su voz cuenta. Así que vamos a empezar de frente en este tema que es tan importante, especialmente en este programa de mujeres que inspiran. Así que acompáñenme en este viaje de reflexión. Como dije, hoy no hablo como un hombre que quiere explicar la experiencia de ustedes, sino como alguien que las admira profundamente y que reconoce que las mujeres auténticas son las que realmente inspiran. Vamos a empezar entonces. este programa tan especial. Les recordamos que pueden hacer sus saludos, programas y o comentarios en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y también en nuestro número WhatsApp. Tomen nota que es el más 1-551-254-8201. Más 1-551-254-8201. Dicho esto, vamos a empezar. ¿Cómo empezó esto de The Great Revolution? Bueno, este es un movimiento a las mujeres que han aprendido a aceptar su edad con orgullo, que lucen sus canas, sus arrugas y su historia sin temor al juicio social. Porque, amigas, cada año vivido trae consigo experiencia, resiliencia y autenticidad. Vamos a conocer un poquito acerca de este movimiento, el Great Revolution, el cual nace como una respuesta a décadas de presión sobre la apariencia femenina. Tradicionalmente, la sociedad pues la ha vinculado la juventud con la belleza y el éxito, y ha impuesto reglas estrictas sobre de cómo deben lucir las mujeres a cierta edad. Pero hoy la narrativa ha cambiado. Mujeres alrededor del mundo, desde actrices hasta emprendedoras y líderes comunitarias, muestran que aceptar la edad no es solo liberador, sino también inspirador. Tomen nota de ello. Inspirador, de eso se trata. Inspirar a otras personas. Inspirar a próximas generaciones. Pues vamos a conocer un poquito de ejemplos que nos hicieron llegar los storytellings. Por ejemplo, pensemos en Andie MacDowell, quien decidió dejar de teñirse y mostrar sus canas con orgullo. No fue solamente un gesto estético, sino fue un acto de autenticidad que inspiró a millones. Lo mismo en la vida cotidiana, una mujer que abraza su edad, transmite pues confianza y autoridad, y esto impacta a quienes la rodean. ¿Qué significa aplicar The Great Revolution en la vida diaria? Bueno, no es simplemente que dejar que las canas aparezcan, es un cambio de mentalidad. Ahora, busqué y encontré unos pasos importantes, los cuales deseo compartir con ustedes, querida familia de Luna 9, el día de hoy. La primera es la aceptación personal. Reconocer que los años vividos son valiosos y que la edad no disminuye nuestro potencial. Segundo, el cuidado consciente. La alimentación, el ejercicio, bienestar emocional son aliados para sentirse fuerte, pleno, plena en cualquier etapa de la vida. Como tercero sería la autenticidad estética. Pues mostrar nuestra verdadera imagen sin sentir la necesidad de disfrazarnos para cumplir estándares ajenos. Estudios recientes muestran que las mujeres que abrazan su edad tienen niveles más altos de autoestima y satisfacción personal. No se trata solo de vanidad, se trata de salud emocional, empoderamiento y liderazgo en todos los ámbitos. Ahora, como ejemplos, tenemos, y eso no es solo teoría, lo escuché en la historia de Clara, una profesional de 52 años de edad que decidió dejar sus canas al natural en el trabajo. Al principio sintió miedo del qué dirán, el famoso qué dirán. Hoy es vista como una mujer referente de seguridad y autenticidad por sus colegas y por su familia. Cada experiencia como la de Clara no se recuerda que el Great Revolution no es solo estética, es un movimiento social que promueve el respeto, la confianza, la libertad para las mujeres. Ahora, queridas oyentes, querida familia, queridas damas de Luna 9 Radio, les quisiera recordar de que pueden escribirnos y nos encantaría leer algunos de sus comentarios. ¿Alguna ha decidido mostrar sus canas o siente miedo de hacerlo? Solamente en unas líneas, que luego vamos a compartirlo al aire. Antes de una breve pausa musical, recordemos esto. El Great Revolution no es solamente un cambio de apariencia, es un cambio de actitud frente a la vida. Cada arruga, cada cana y cada logro es un testimonio de nuestra fuerza, de su fuerza, de resiliencia, de la capacidad de inspirar a quienes nos rodean.

Descubre la semana de los restaurantes de New York, así como un interesante artículo sobre el cacao y sus beneficios. Déjate sorprender con un nuevo artículo fascinante en nuestra sección de arte virtual desde el Perú. Lee nuestra revista en plataformas digitales y vive una experiencia totalmente interactiva. FAM International Magazine, inspiración que trasciende fronteras. Este fue un espacio contratado. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Bienvenidos, aquí comienza la mejor programación musical. Poniéndote solo éxitos. Éxitos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron, pero he de confesar que otras también me hirieron. Pero de cada momento que yo he vivido, saqué sin perjudicar el mejor partido. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor y casi fiel en el amor. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Tengo que olvidarlas, me voy olvido. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor y casi fiel en el amor. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Ahí estábamos disfrutando del gran tema de Julio Iglesias, Soy un truhán. Recuerda algo muy importante, que son las vías de comunicación con nosotros, con nuestro programa. Tienes redes sociales, estamos como Luna 9 Radio Digital. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos compartiendo un tema muy importante, The Great Revolution, valor de la edad y la autenticidad femenina. Antes de continuar, vamos a compartir el tiempo y la temperatura. El tiempo y la temperatura son auspiciados por El Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11:31. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 70 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 65. Es decir, estamos en 21 grados Celsius con una sensación térmica de 19. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Pues vamos a continuar con esta información tan importante como es el Great Revolution. Aprovecho antes de compartir los saludos, gracias a María Luisa Alcalá, aquí mandamos besos y abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México. Gracias por siempre estar en sintonía. También Maestro Celaya, un fuerte abrazo hasta Ciudad de México. Gracias por su mensaje, esto es en nuestro grupo de WhatsApp. Muchas gracias. Pues vamos a compartir más información que consideramos pertinente en cuanto a este movimiento y el día de hoy es ideal para compartirlo aquí, ya que estamos en Mujeres que Inspiran de Luna 9 Radio. Pues como habíamos mencionado en nuestro primer bloque, hablamos del valor de la edad, la autenticidad y la Great Revolution. Ahora vamos a profundizar un poquito más. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria y ver resultados concretos en nuestra confianza, salud emocional y liderazgo? Bueno, The Great Revolution no es solamente dejar, como dije, las canas que aparezcan o aceptar las arrugas, no. Es un enfoque integral que combina el bienestar físico, emocional y social. Algunas estrategias clave pueden implementar, lo pueden hacer hoy mismo, que son, por ejemplo, redefinir la belleza. La belleza no está en la juventud, sino en la seguridad que proyectamos y en la autenticidad que mostramos. Mujeres que aceptan su edad son percibidas como más confiables, carismáticas, tanto en el trabajo como en la vida social. Como segundo punto sería el cuidado de la salud integral, ejercicio regular, alimentación balanceada, el sueño adecuado y manejo del estrés no solamente ayudan a lo que es mantenerse saludable, sino que también refuerzan la autoestima y nuestra presencia. Como tercer punto sería la imagen consciente, elegir colores, peinados y estilo que reflejen nuestra personalidad. No solo son estándares impuestos, ¿no? Sino, por ejemplo, una chaqueta elegante con unas canas natural puede transmitir autoridad y seguridad al mismo tiempo. También aprender a decir no. La experiencia nos da la perspectiva. Saber cuándo poner límites es un acto de poder y una de las mayores expresiones de la Great Revolution. Dentro de los ejemplos inspiradores, pues vamos a ver historias reales. Por ejemplo, Mariana, de 48 años, que decidió en su trabajo dejar de teñirse. Al principio recibió comentarios negativos, pero su confianza y seguridad crecieron tanto que hoy lidera su equipo con respeto y con admiración. Otra historia es la de Gabriela, que tiene 55 años de edad, es emprendedora y comenzó un proyecto de moda para mujeres mayores. Su autenticidad y estilo natural se convirtieron en la mayor estrategia de marketing. Las clientas se identificaron con ella y con su mensaje. Estos ejemplos muestran de que aceptar la edad no es solamente una resignación, es una estrategia de liderazgo y empoderamiento y conexión con los otros. Quiero dejarles acciones concretas para aplicar hoy mismo, queridas oyentes, querida familia de Luna 9 Radio. Hacer un inventario de fortalezas, que son las experiencias, logros, aprendizajes. Identificar un cambio estratégico consciente sería la segunda. Dejar que las canas aparezcan, cambiar el corte de cabello o actualizar el estilo de vestimenta para reflejar autenticidad. Como tercero sería practicar afirmaciones positivas. Eso es independientemente de la edad, pero siempre es importante recalcarlo. Frases como cada año vivido pues me hace más fuerte, ¿no? O mi experiencia es mi poder, refuerzan la autoestima y eso es muy importante. También pequeños cambios diarios suman resultados visibles en semanas y meses. Eso hay que tenerlo en cuenta. Todo lo que los cambios que uno realice, pues poco a poco se van a hacer visibles, sí, pero también al mismo tiempo van a cambiar, van a transformar su vida. Y eso es lo que se trata. Ahora vamos a compartirlo. el sentir, el pensar de nuestra querida familia, qué pasos ha dado para abrazar su edad y sentirse segura. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro WhatsApp al +1 551 254 8201. Tome nota de eso del número de WhatsApp, porque es muy importante para que estén siempre conectados con nosotros. Es el +1 551 254 8201. Pueden compartirnos sus historias también al aire, en audio o en texto. Y es ir a compartir ello. Es muy importante para nosotros. La Grey Revolution es más que una estética. Es una transformación personal, profesional y emocional, como nos hemos dado cuenta. Y lo importante es también, primero, como damas, lo que es la sororidad, la camaradería, e influir en las próximas generaciones. Eso se va a notar claramente. Compartir esa seguridad a las futuras generaciones, pues va a ser el gran cambio. Así que tengan en cuenta ello. Cada decisión que tomamos para abrazar nuestra autenticidad se convierte en un mensaje poderoso para nuestra familia, para nuestra comunidad y para nosotros mismos. Así que cuando aceptamos nuestra edad con orgullo, enviamos un mensaje. La vida mejora con la experiencia y con el tiempo es nuestro aliado. Tengan en cuenta eso. Me gustó cuando lo vi, por eso lo quise compartir con ustedes, querida familia. La vida mejora con la experiencia y el tiempo es nuestro mejor aliado. Así que vamos a estar compartiendo un poco más acerca de este tema. Gracias, maestra Estelaya, de verdad, por su saludo hasta Ciudad de México. Gracias. Ahí estamos compartiendo. Veamos qué dicen las otras plataformas de las redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook y en X como Luna 9 Radio. Y en Instagram como Luna 9-Radio. Muchas gracias. Irene Avesia, un fuerte abrazo hasta España, Málaga. Esperemos que estén bien. Este fin de semana estábamos viendo de que había un incendio sobre allá. Esperamos que todo esté bien, Dios mediante. Y saludos también a todas nuestras amigas del colectivo de escritores malagueños, quienes también conforman Femme International Magazine y mes a mes nos están mandando. Muchas gracias. Está compartiendo información. Ok, gracias. Un concurso de viaje. Ok, perfecto. Muchas gracias. Luego lo vamos a replicar en nuestras plataformas de las redes sociales. Ana Gutiérrez, un fuerte abrazo hasta Union City. Muchas gracias por su constante apoyo. Saindito Aunama, también un fuerte abrazo acá en New Jersey. Hasta Lodi, o Clifton, que es donde ella está. Muchas gracias de verdad. María Cabo López, gracias. Fuerte abrazo. Esto es en Facebook. Muchas gracias. También. ¿Quién más tenemos aquí? Veamos. Miguel Callao, un fuerte abrazo, Miguel, gracias por compartirlo, ahí estamos viendo. Camila Giraldo, también de Colombia, aquí en Norbergen, New Jersey. Rebeca Artblog, Rebeca Dorich, un fuerte abrazo hasta Perú, gracias por estar en sintonía, por su constante apoyo. Así que los invitamos, si es que no han escuchado su entrevista, a que nos visiten en nuestro canal de Telegram y también en nuestra página de Archive, archive.org. En ambas plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital, así que van a poder disfrutar de este y todos los episodios. Pues vamos a seguir compartiendo este tema tan importante. ¿Por qué es tan importante? Porque, como bien dije en un bloque anterior, lamentablemente pues la sociedad a uno como hombre, pues nos juzga de una manera distinta, ¿no? Entonces, estamos asociados de que las canas se relacionan directamente con vejez, pero no es tanto así, es la experiencia. Así que hay que cambiar ese pequeño chip que tenemos a nivel de sociedad y por eso consideramos importante traerlo a la mesa el día de hoy aquí en Luna 9 Radio. Qué mejor que mujeres que inspiran para utilizar esta plataforma y sobre todo este tema tan importante. Si es que recién nos sintoniza, amigo, amiga, oyente, pues gracias por estar con nosotros. Estamos hablando acerca del Grey Revolution. Un gran tema en el cual vamos a visibilizar algo muy, muy sensible, algo de que es real, palpable, The Great Revolution, el valor de la edad y la autenticidad femenina. Porque automáticamente ya cuando uno tiene canas, ya es sinónimo de vejez, pero es otra etapa de la vida nada más. Así que con orgullo hay que mostrar nuestras canas, tantos hombres como mujeres. Hay quienes sí usan otras cosas para disimular, pero es solamente cubrirlo. Pero no hay nada mejor como lo natural, lo auténtico. El sentirse total, la edad es solo un número, como dicen. Lo importante es cómo uno se sienta por dentro. Si nos remontamos aquí al área de New Jersey, en el área del condado Hudson, hay una señora dominicana que tiene 84 años de edad. Esa señora no se pierde ni un solo festival. La señora desfila bailando desde la calle 80 hasta la 43. En no solo uno, en cada uno de los desfiles. Incluso la semana pasada la vimos en un medio de comunicación que estaba en la ciudad de Nueva York acompañando a nuestros hermanos dominicanos en un aniversario más. E imagínense, a su edad disfruta del baile, disfruta de salir, disfruta de estar afuera, orgullosamente latina, comparte el amor por las distintas culturas que conforman parte de nuestro vivir aquí en el estado Jardín, en el estado de Nueva York, la Gran Manzana, como le llaman, la Big Apple. Así que imagínense todo lo que podríamos lograr. Así que vamos a tomar ejemplo de nuestra querida amiga dominicana. Entonces, señora Rosa, así que vamos a aplicarlo. ¿Qué mejor que mostrar nuestras canas con elegancia en el trabajo, en la iglesia, en la comunidad donde uno no se desenvuelve y mostrar esa sabiduría que uno ha adquirido en la vida de manera honrosa, de gran manera? Aquí con mucho cariño y con mucho respeto, pues queríamos tomar ese tema y les invito a que nos dejen su opinión. También recuerden que tenemos la encuesta fijada en nuestros grupos, gracias a quienes ya están activamente participando. La pregunta del día de hoy. En nuestras plataformas, en nuestros grupos, WhatsApp, Telegram, Facebook. Gracias de verdad, activamente y lo estamos viendo. ¡Wow! Increíble, gracias. El día de hoy les estamos preguntando, ¿qué efecto crees que tiene aceptar tu edad en tu vida profesional o personal? Y estamos dando tres opciones. Primero, mejora mi confianza y liderazgo. Segundo, me da seguridad en mis decisiones. Tercero, no estoy seguro todavía. Ahí estamos viendo que está bien reñida la encuesta, pero revelaremos el resultado de esta encuesta. Vamos a seguir compartiendo este tema tan importante el día de hoy aquí en Luna 9 Radio Digital. El café de las mañanas. Estamos aquí en nuestro segmento Mujeres que Inspiran. Y el día de hoy vamos a tocar ese tema tan importante, como dije, The Great Revolution. En este espacio que es para reflexionar, para aprender, para llevarse herramientas prácticas y abrazar la edad con orgullo y autenticidad. Así que, aplicar la Great Revolution no solamente cambia nuestra apariencia, pues cambia cómo nos sentimos y cómo nos perciben los demás. Cuando aceptamos nuestras canas, nuestras líneas de expresión y nuestra historia, experimentamos lo siguiente. Primero, mayor confianza, tanto en el trabajo como en la vida personal. La autenticidad, que inspira a otras personas, en su caso a otras mujeres, y genera esas conexiones genuinas. El bienestar emocional. ¿Por qué decimos esto? Porque dejamos de luchar contra un estándar imposible y abrazamos nuestra realidad. Algunas de nuestras oyentes ya han compartido historias maravillosas, como por ejemplo Teresa, de 49 años de edad, que empezó a mostrar sus canas y recibió elogios en su entorno laboral. Su autoestima creció y hoy lidera reuniones importantes con seguridad y con presencia. O como de María, de 55 años de edad, que cambió su estilo de vestir para reflejar su personalidad auténtica. Sus amigas y familiares notaron los cambios positivos en su actitud y sobre todo en su energía. Para quienes quieren empezar hoy, pues les dejo tres acciones concretas. La primera, haz un cambio estético consciente. Haz un nuevo corte de cabello, dejar las canas que aparezcan, o renovar el estilo personal reflejando quién eres hoy. Muy importante. Refuerza tu bienestar emocional. Ejercicios del mindfulness, afirmaciones diarias, prácticas de gratitud. Muy importante ello también. Tercero sería conecta y comparte. Hablar con amigas, familiares o grupos de mujeres que también valoren la experiencia y la autenticidad. Recuerden que cada acción que tomamos para aceptarnos y mostrarnos tal como somos produce resultados tangibles en nuestra confianza y sobre todo en el liderazgo. Así que permítanme compartir una historia que me tocó profundamente, la de Lucía de 60 años de edad, que decidió dejar sus canas al natural y empezó un proyecto de voluntariado enseñando liderazgo a mujeres jóvenes. Su autenticidad no solamente la hizo sentirse empoderada, sino que inspiró a toda una comunidad a valorarse a sí mismas sin importar la edad. Este es el verdadero poder de The Great Revolution. Cuando una mujer se acepta y se muestra auténtica, inspira a otras a hacer lo mismo. Así que es su turno. Queremos escuchar sus experiencias, sus preguntas, así que para ello, pues los invitamos a que nos lo hagan llegar a través de WhatsApp. Tomen nota, el número es el +1 551 254 8201. Las mejores historias y preguntas pues serán compartidas al aire en próximas emisiones. Así que pueden convertirse en un ejemplo para otras mujeres que nos escuchan cada mañana. Es importante y sobre todo cabe agradecer pues el constante apoyo que nos están brindando día tras día, programa tras programa. Es muy importante para nosotros el que ustedes lo compartan. Gracias por ello. Antemano agradecemos toda esa interacción, los saludos, las preguntas y quienes activamente participan en nuestras encuestas. También en los temas tenemos una nueva herramienta, la temática, que vamos siempre a dejar que han aprendido esta semana. Así que los invitamos a que participen de ello. Nos sirve como, digamos, un control de qué es lo que hemos aportado a ustedes, querida familia, esta semana aquí en Luna 9 Radio Digital. Así que quienes participan, pues gracias de antemano. Vamos a estar revisando los saludos, los mensajes, así que ya volvemos enseguida. No se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital +1 551 254 8201. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Saludos, desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que nuestros servicios están disponibles para todas las personas que necesiten realizar sus taxes, sus impuestos. Me encuentro localizado en el 910 de la 80 Street, North Bergen, New Jersey. Mi número de teléfono es 201-869-1804 y el website es www.expertascorp.com. Muchas gracias, muchas bendiciones. ¿Estás bloqueado o bloqueada de vivir en plenitud? ¿Experimentas miedo, dolor, depresión o angustia? ¿Tienes conflictos en tus relaciones? ¿Tienes dificultad para hacerte responsable de tu propio bienestar? Soy María Luisa Alcalá.

Esto nos ayuda tremendamente a saber el sentir y el pensar de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Gracias a quienes nos han estado mandando sus temas, muy, muy importante, los saludos, los mensajes. Siempre pedimos sugerencias de temas y justamente hoy fue pues este tema tan importante que consideré para lo que es compartir este tema de mujeres que inspiran, sobre todo desde el pensamiento del día de hoy, mientras estábamos preparando el tema, que la edad es un privilegio, no es un obstáculo, la autenticidad es el verdadero poder, de Diane Keaton. Pues importantísimo todo lo que hemos compartido el día de hoy, todo lo que significa lo que es con dignidad, con respeto, con autenticidad, aceptar pues nuestra edad, nuestras canas, que es una experiencia que, pues si bien es cierto que la misma sociedad pues nos ha puesto otros paradigmas, otras formas de pensar, que lo asociamos con, digamos, falta de juventud, digamos, con vejez, sinónimo de que ya es el final, así que eso está totalmente alejado de la realidad. Y la edad es solamente un número, es mostrarlo con, abrazarlo primeramente, abrazar nuestra edad con orgullo y autenticidad. Eso cambia cómo nos sentimos, cómo nos perciben los demás también, cuando aceptamos nuestras canas, nuestras líneas de expresión, como dije, y nuestra historia. Estamos de verdad mostrando mayor confianza, siendo auténticos, teniendo sobre todo ese bienestar emocional que tanta falta nos hace, la que hace la diferencia allá afuera, como marcan a otras generaciones, sobre todo, que hoy en día todo es superficial, todo es velocidad, ha cambiado totalmente de cuando uno era niño, cuando uno era joven, distinto, distinta manera de pensar, distinto approach, como decimos, distinto todo, pero eso no tiene por qué cambiar, ni que decir o sentirnos de que es el final, porque ya estamos experimentando canas. Eso es totalmente fuera de acorde. Aún hay mucho que mostrar. Lamentablemente la juventud pues no lo entiende ahora, pero cuando ya llega a esa edad y sabemos que van a llegar, pues la verdad que cuesta, ¿no?, de que entiendan ahora, pero ya lo entenderán. Cuando lleguen a esa edad ya de verdad va a ser distinto todo, porque también van a ellos enfrentarse a su propia realidad, que sus futuras generaciones, la generación que les sigue, también los va a mirar de la misma manera, incluso diferente, ¿no? Porque generación a generación va cambiando, tanto las necesidades como la manera de ver la vida, medir las cosas, va cambiando. Sigue muy lejos, uno veía distinto la forma de pensar, de sentir, de ver la vida de nuestros padres, y pues quienes tienen hijos también lo van a hacer con ustedes mismos, y así sucesivamente. Es importantísimo el estar de acuerdo con ese cambio de mentalidad, toda la aceptación personal. Hay que reconocerlo, que todos los años vividos son valiosos y que la edad no disminuye no disminuye nuestro potencial. Es importantísimo que tengan eso, mostrar una verdadera imagen, sentir esa necesidad de ser uno mismo, no esa de estarnos disfrazando para cumplir estándares ajenos. Así que la verdad que no. Las historias que nos hicieron llegar pues nos han servido de inspiración para elaborar el tema del día de hoy. Así que queremos también saber, sentir y pensar de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio. Es importantísimo para nosotros el poder compartir su historia, no solamente que sean parte activa a través de las votaciones, sino también conocer su pensar, su sentir, cuándo lo cambiaron, ya sea por salud, quienes, por ejemplo, con mi madre, quienes la conocen, saben de que pues antes se pintaba el cabello, pero luego de que sobrevivió cáncer, pues el médico le aconsejó no más químicos, así que decidió dejarlo tal y cual Dios quiere que sea, y está disfrutando de ese color que tiene el día de hoy, blanco ceniza, orgullosamente mostrando su edad. Así que También sabemos de que hay muchas de nuestras radioescuchas que están haciendo ello, no solo por salud, sino por, digamos, aceptar como es tal cual. Así que, sí, bien es cierto, como dije, y no me cansaré de repetirlo, es la sociedad en que vivimos, pues cambia todo. Nos juzga diferentes a nosotros, los hombres como las mujeres. Pero el Great Revolution, pues ha venido a cambiar todo eso, a brindar esa real autenticidad femenina. Y al día de hoy estamos de verdad muy felices, muy orgullosos de haber podido mostrar un poco este tema. Vamos a considerar después traer expertas en el campo para que nos den un poquito más de luz. Nosotros tratamos en nuestro equipo técnico de buscar más información sobre ello, pero sí nos gustaría como retomarlo, pero con voces femeninas expertas que nos den su feedback, que compartan sus historias, que compartan qué les han hecho llegar también sus respectivas audiencias, porque eso es lo importante. Ese enfoque integral que le pueden brindar es increíble, fabuloso, y pues estamos de verdad seguros de que van a disfrutarlo más todavía aunque el día de hoy, porque solamente fue como tocar por encima, pero esa importancia de este tema, y lo que le aporta a nuestras mujeres que inspiran, cómo son percibidas con más confianza, más carismáticas, no solamente en el trabajo, en la vida profesional, en la vida social sobre todo. Se refleja. Hemos hablado un poco de lo que es belleza, un poco de lo que es salud, lo que es imagen consciente, aprender también al decir que no. O sea, hemos aprendido muchísimo esta mañana aquí en Luna 9 Radio. De verdad que las experiencias que nos hicieron llegar, como digo, nos impactó muchísimo y dijimos, no, esto hay que poseer un tema porque vale la pena para ello. Así que agradecemos de verdad nos hayan acompañado en este tema de Great Revolution, la revolución gris, que vendría a ser, creo, en español, The Great Revolution, el valor de la edad y la autenticidad femenina. De verdad que hay que mostrar con la nuestra edad, con orgullo y con real autenticidad. ¿Cómo aplicarlo? Ya hemos compartido ello, lo que significa, los aportes que nos hicieron llegar, que fueron el tema central del día de hoy. Pero también, como digo, queremos de verdad conocer el sentir y el pensar de cada uno de ustedes. Así que déjenos un mensaje, ya sea en texto o en audio o en privado o en colectivo. Ahí lo pueden poner en el grupo. Me contactan al WhatsApp +1 551 254 8201. +1 551 254 8201. Cuando una mujer se acepta y se muestra auténtica, inspira a otras a hacer lo mismo. Recuerden eso. Así que es su turno ahora, querida familia de Luna 9 Radio. Vamos a inspirar a estas próximas generaciones. Es muy importante el que lo hagamos. Así que con esas historias que nos hicieron llegar, con las que ustedes nos van a compartir, pues ya tenemos bastante, o tendríamos más conocimiento acerca de ello y poder compartirlo, replicarlo en otras redes para que más mujeres, quienes no sabemos, necesitan quizá esta información, esa revaloración o esa aceptación que tengan. Así que, como siempre decimos en cada uno de nuestros programas, uno nunca sabe qué persona allá afuera necesita el tema que estamos compartiendo el día de hoy aquí en nuestra programación de Luna 9 Radio Digital. Agradezco infinitamente el que me hayan hecho llegar sus saludos, sus mensajes, la interacción. Gracias de verdad. Y estamos muy felices de poder compartir y ser esa vitrina, como digo, para que ustedes puedan mostrar ese tema, ser la voz que ustedes necesitan. No tienen, si no quieren hacernos llegar su nombre, pues lo pueden hacer llegar sin ello, tranquilamente. Y nosotros respetaremos pues su voluntad, pero queremos conocer el sentir y pensar de todas y cada una de ustedes, queridas amigas, queridas damas de Luna 9 Radio Digital. Antes de ello, quiero compartir la programación de Luna 9 Radio Digital. Era para el día de hoy, de esta semana, perdón, en la cual hemos puesto hoy, que se decide en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, también en las redes sociales. Es muy importante. porque mañana tendremos a Mari con nosotros compartiendo un tema muy importante en Semillas de Abundancia. ¿Por qué me da miedo emprender? Esto es a las 10 de la mañana en horario de New York, 9 horas de Colombia, Perú, 8 horas de México. Así que los invitamos a que nos acompañen en Semillas de Abundancia. Preparen sus preguntas, saludos, comentarios para nuestra querida Mari, para nuestra querida audiencia. Así que los invitamos a que sean parte activa de nuestra programación. Y el miércoles de salud regresa la licenciada doctora Luz Erosa Álvarez, quien es licenciada en neurolingüística, cofundadora y coordinadora de proyectos especiales de la Clínica 100. Y comparte con nosotros el tema lactancia materna y beneficios para el lenguaje. Y nos va a acompañar también Daniela Priscila García Mercader, quien es nutrióloga clínica con experiencia en oncología, salud integral y crecimiento saludable. También representante de la Clínica 100. Así que va a estar con nosotros este miércoles a las 10 de la mañana, hora de New York, 8 horas de México, las 4 de la tarde, las 16 horas de España, así que no se lo pueden perder. Preparen, como digo, sus saludos, sus preguntas, sobre todo en este tema tan importante como es la lactancia materna y sobre todo los beneficios a la hora de hablar del lenguaje. Muy importante, muy serio este tema, especialmente para ustedes, damas, madres de familia, quienes siempre nos acompañan en cada una de nuestras emisiones aquí en Luna 9 Radio Digital. Bueno, ya conocemos ello, así que vamos a una breve pausa musical porque vamos a hacer el conteo final de nuestra encuesta del día de hoy. ¿Ya votó? ¿Ya dejaste saber tu pensar, tu sentir? Pues tienes menos de 2 minutos todavía en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Estamos como Luna 9 Radio Digital. Y ahí pueden dejarnos saber su opinión, ser parte activa de nuestra querida comunidad aquí en Luna 9 Radio. Dicho ello, volvemos en menos de 2 minutos. Y ya estamos aquí compartiendo ya este resultado de la encuesta. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Quiero decirte esta noche sin vacilación que yo no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón. Es un secreto que tan solo quiero compartir con esos ojos que le han dado luz a mi vivir. Y en esta noche no hay más luna que como tú me alumbre más. Y en cada crece una fortuna por tanta dicha que me da. Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Muchísimas gracias por seguir en sintonía aquí en el Café de las Mañanas, en Mujeres que Inspiran. Bueno, como habíamos mencionado, tenemos nuestra encuesta, la cual siempre vamos a fijar en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y nuestro también canal de Instagram. Y el día de hoy pues no podía ser la excepción. Así que el día de hoy les estábamos preguntando, ¿qué efecto crees que tienen aceptar tu edad en tu vida profesional o personal? Y de las tres opciones, la cual ha estado muy competitiva, muy reñida, la primera y la segunda opción sobre todo, el resultado final es que ha ganado que le da seguridad en sus decisiones, aceptar su edad en la vida profesional o personal, la cual es muy interesante porque reafirma un poco lo que estábamos mencionando en los bloques anteriores, de aceptar justamente nuestra edad y cómo lo demostramos a nivel, digamos, empresarial, en el trabajo, profesional y sobre todo también en nuestra comunidad. Y para las futuras generaciones, aceptarnos, tomar decisiones como más seguridad, pues realmente es un proceso normal, natural, pero lamentablemente, como dije, pues la sociedad nos juzga diferente y hay que evitar eso, hay que romper esos esquemas porque la verdad que no nos permite crecer, no nos ayuda absolutamente para nada, ni siquiera vivir felices, ni menos tampoco aporta a nuestra vida cotidiana. Así que gracias a todos y a todos a quienes activamente participaron en esta encuesta. Gracias por dejarnos saber su sentir. Es muy importante para nosotros. Así que el Great Revolution, el valor de la edad y la autenticidad femenina, pues es el tema que hemos preparado el día de hoy. Como dije, más adelante vamos a retomar el tema, pero con más invitadas. Así que nos den su feedback también. Vamos a hacer un conversatorio, no tanto una entrevista. Así que vamos a planearlo con Mari, a quien mando besos y abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México. Ella está en sintonía con nosotros. Gracias también a nuestra querida familia ahí en Estados Unidos, México. Gracias por estar ahí. Ahí los estamos viendo en pantalla. Por los saludos, déjenme compartirle los saludos que acaban de llegar. Pues en Instagram, Apedia Crece. Muchísimas gracias a doctora Paulina, a Wendy DGI, también orgullosamente guatemalteca desde New York. También para Mari García. También en Facebook, Dora Luz Herosa, licenciada, gracias, va a estar con nosotros este miércoles, recordemos, en miércoles de salud. Y también para Beatriz Margaño Torrente, fuerte abrazo hasta España, gracias. También hasta Chile, gracias por los saludos, por la interacción de nuestra querida familia. Gracias, de verdad. Hoy hablamos de una revolución silenciosa y eso está excelente. Me encantó el tema, como dije, para compartirlo justamente el día de hoy. Hoy hablamos de una revolución silenciosa que está, bueno, se está volviendo imparable. La de las mujeres que abrazan su edad y la convierten en bandera de autenticidad. Yo como hombre quiero decirles esto, las admiro profundamente porque cada vez que una mujer deja de disculparse por envejecer, enseña al mundo entero lo que significa la verdadera belleza. Gracias por acompañarme en esta mañana. Esto fue Mujeres que Inspiran, aquí en el Café de las Mañanas. Recuerda, tu edad no te resta valor, te lo multiplica. Porque lo más bello que puedes mostrarle al mundo no es tu edad, es tu verdad. Y recuerden esta frase que me gustó mucho. La edad es un privilegio, no un obstáculo. La autenticidad es el verdadero poder, de Diane Keaton. Gracias nuevamente por permitirnos ingresar a sus hogares, a sus centros laborales. Acompañar simplemente a su mañana con la señal de Luna 9 Radio Digital aquí en Mujeres que Inspiran. Nos invito a que disfruten ahora de la programación automática aquí en Luna 9 Radio y mañana que nos acompañen tempranito a las 10 de la mañana, hora de New York, 9 hora de Colombia, de Perú, 8 hora de México, junto con Mari, que va a estar compartiendo ese valioso tema del por qué tener miedo a la hora de emprender en Semillas que Inspiran. Perdón, Semillas de Abundancia, aquí en Mujeres que Inspiran. Agradecemos infinitamente la activa participación de todos y cada uno de ustedes